Hola, buenas. Estáis escuchando el podcast de El Mundo Exterior con Alexito 4, Alejandro Martínez, para los que no me conozcáis. Hoy os voy a hablar sobre el podcasting. Hoy os voy a hablar en este segundo episodio, bueno, en verdad es el primero, el otro fue una pequeña introducción. Os voy a hablar sobre cómo empecé a escuchar podcast, cuáles escucho en estos momentos y, bueno, algunas cosillas sobre el tema del podcasting para los que acabáis de empezar o estéis introduciéndoos en este mundillo ahora mismo, o simplemente para curiosidad para vosotros, simplemente. Bueno, para empezar, decir que ya hace, no sé, 5 años o así que empecé a escuchar podcast. Todo empezó, como no, como muchos, gracias a Apple. Cuando, gracias a un curro de verano, me pude comprar un iPod, mi primer producto de la marca Apple. Un iPod de 30 GB, blanquito, de los de quinta generación, creo recordar, que justamente muy poco después salieron los 5.5, que llevan algunas tonterías más en el firmware y, bueno, tonterías. Pues con eso yo empecé en el mundo de iTunes. Antes de eso había tocado un poco el iTunes, pero no me acaba de gustar porque era bastante complicado para alguien que empezaba a usar el programa. Todos sabemos que es un poco complicado de gestionar tu biblioteca en iTunes. Pero bueno, cuando compré el iPod, me obligué a aprender a utilizar iTunes. Y una vez le encuentras el tranquillo, pues es una gozada tener toda tu biblioteca musical bien organizada, puedes acceder súper rápidamente y lo mejor de todo, que es la gracia de esto, que es la sincronización. O sea, todo lo que tú tengas en tu biblioteca de iTunes automáticamente con el iPod. Hace unos años para mí fue brutal. O sea, simplemente enchufar, pam, sincronizado y desconectar y irte, llevarte toda tu biblioteca completamente sincronizado con lo que tuvieras en el ordenador. Y bueno, eso fue para mí empezar con el iPod. Y luego, claro, navegas por la iTunes Store, vas buscando y ves una cosa que son podcasts. Y dices, hostia, ¿qué es eso? ¿Qué? Y empiezas a ver que es una especie de radio online que se guardan los episodios y tú te los bajas, te suscribes y se bajan los episodios. Y empiezas a investigar un poquillo, aquí a mirar el top, ves que hay algunas radios que ya conocidas, otros que son gente que simplemente hace sus podcasts y los sube. Y bueno, es empezar a escuchar y lo mejor de todo es que puedes escuchar lo que a ti te interesa y cuando tú quieres, ¿sabes? O sea, no es un programa de radio que tienes que estar ahí escuchándolo. Puedes metértelo en el iPod y te lo llevas donde quieras y lo escuchas mientras en el tren, mientras estás en coche o cuando tú quieras. Aparte de eso, pues bueno, llevo hasta ahora, ¿sabes? Nunca me había decidido a grabar esto, ni a grabar un podcast ni nada, pero siempre dices, hostia, qué curioso esto, ¿no? La gente así, ni profesionales ni nada, simplemente cogen micro, el ordenador, lo graban y lo suben y ya está. Y la gente, pues, hay podcasts muy, muy buenos, que para hablar de programas de radio, incluso mejores. Y eso te dice, hostia, pues puedes aprovechar el tiempo de otra forma, ¿sabes? Que no escuchando la radio, tragándote los anuncios ahí que ni te interesan ni los quieres escuchar. Y dices, coño, pues te bajas el podcast que te gusta, que si de ciencia ficción, que si de risas, que si de Apple, y te lo metes en el iPod y a escucharlo. Y bueno, a raíz de esto, pues vas escuchando, vas conociendo. Lo bueno del mundillo este es que todos los podcasters se promocionan unos a otros y entonces la comunidad empieza a crecer. Y claro, escuchas uno que recomienda al otro y dices, hostia, pues a ver, y lo escuchas una vez, te enganchas y bueno, pues vas escuchando más y más podcasts. También tengo que reconocer que por mi parte, pues todo ha ido a épocas. Hay muy épocas que sí, escuchaba bastantes podcasts y había otras épocas que lo dejaba un poco de lado y tal. Pero bueno, ahora más o menos escucho cuando me viene de gana, ¿sabes? Tampoco escucho muchos, pero tampoco pocos. Y bueno, hoy os voy a decir, pues, más o menos los podcasts que escucho, algunos interesantes y bueno, todos son muy conocidos, no voy a descubrir nada nuevo, porque todos son conocidísimos por todo el mundo que esté escuchando podcast. Y bueno, empezaremos por uno que hace poco que he conocido, hará 2 meses o así, la verdad. Es un pecado por mi parte porque es muy bueno y es el el arca de la alianza de Daniel, que como bien dice, es un en el arca de alianza.es, es un podcast de entrevistas, sobre todo de opinión y de tecnología y de cosas así. Y es muy bueno porque en cada episodio va, coge a un personaje así importantillo y lo entrevista, y son entrevistas de 1 hora, hora y algo, y son muy amenas porque lo hace realmente bien. Y bueno, está muy bien, sobre todo para conocer, si acabas de empezar, pues todas las entrevistas que hace son así gente de la podcast, que tiene podcast, y te introduce mucho en este mundillo para gente que no conozcas. Yo la verdad es que he descubierto algunos que no tenía ni idea de que existían, y la verdad es que pues hay muchos interesantes. Yo hace poco he escrito un post en mi blog, en elmundoexterior.es, recomendando su podcast y agradeciéndole, sobre todo porque antes de empezar a grabar el episodio anterior, cuando estuve metido a buscar cositas y tal sobre podcast, pues le envié un correo y muy amablemente me respondió, y fue gracias a él al que decidí, pues venga, para arriba, vamos a grabar, a subir y a ver qué sale. Y la verdad es que es un podcast muy bueno. Ha entrevistado a gente como Berto Pena de Cinco Savi, a Juan Ignacio Solera de iVoox, que luego hablaremos un poco de iVoox. Y bueno, de Tortilla de Patata, de Podcast SL, Magniacos, a Roberto Pastor, a 00 Podcast, a Emilcar, bueno, gente conocida de la blogosfera y la podcastfera, que todo el mundo conoce más o menos. Pues aquí queda esto. O sea, si no lo escucháis, de verdad os lo recomiendo, que lo suscribáis en iTunes y lo empecéis a escuchar, porque os descubrirá gente interesante que os podéis suscribir a podcasts nuevos que no conozcáis y cosas así, que la verdad es que para ampliar un poco, salir de los que no sean los de siempre, que no conozcáis, pues es interesante. Luego otro podcast que escucho que también ha salido por aquí es el podcast de Emilcar. Bueno, Emilcar tiene su blog en emilcar.es, que va tratando de temas de Apple, sobre todo siempre de Apple. Las novedades, comenta lo que le pasa a él, sobre todo todo el follón que ha tenido ahora con el iPhone 4 y todo, pues está. La verdad es que el mundillo este de Apple, es una persona que en la blogosfera es bastante conocida, aunque ha habido algunos problemillas con una entrevista que le hicieron en Apple Esfera, que salió un poco mal parado y los comentarios se ensañaron con él y con el entrevistador. Pero bueno, todos sabemos que cuando te expones a internet siempre suelen pasar cosas de estas. Pero la verdad es que tiene posts muy interesantes, y el podcast también es muy interesante, os lo recomiendo, seguro que ya estáis suscritos. Como he dicho, no os estoy descubriendo nada nuevo, pero está bien, es un podcast entretenido, sobre todo. A veces son largos, a veces son más cortos, pero a mí la verdad es que para las noticias así de Apple, y más que noticias sobre sus experiencias y así, está muy bien. Siguiendo un poco con el rollo Apple, tenemos podcast, hay muchos y muchos, pero a ver, yo lo que escucho más es en Magniacos, el podcast de los Magniacos de Apple, como dicen, y que siempre están ahí sacando las noticias nuevas, comentándolas, y que sea el iPad, que sea el iPhone, las críticas que salen Apple y todo el mundillo Apple siempre está, lo tratan, y lo tratan muy bien, la verdad. Y me gusta, pues un podcast, como ya he dicho, son podcasts amenos, porque estos son bastante larguillos, duran alrededor de casi 2 horas, así. Por mucho que intentan acortarlo, nunca lo consiguen. Pero está muy bien, la verdad. Es otro que apuntaros en la lista, porque es interesante. Luego otro también interesante es el de Cinco Wasabi, el de Berto Pena, que trata sobre productividad, cosas de Apple, y luego, bueno, también tiene. Es un videocast, más que nada. Hace screencast y sobre aplicaciones de Mac, sobre productividad, y la verdad es que, bueno, ahora hace tiempo que no actualiza, pero cuando lo va haciendo son cosas muy interesantes y que está bien ver, aunque no te interese mucho una aplicación en concreto, pero siempre puedes decir, hostia, pues se acaba interesando, ¿no? Yo, gracias a Berto, pues descubrí Evernote, y vamos, todo el guión del podcast está en Evernote, aunque la verdad estoy improvisando un poco, pero Está bien, son vídeos, así tampoco son excesivamente largos, en media horita o así, ni te explica todos los recovecos, así, curiosidades sobre un programa y los sistemas de productividad, como ya he dicho. Y está bien, está bastante bien. Y bueno, aparte de estos, escucho algunos otros que ahora están un poquillo, bueno, esta época está un poquillo abandonada todo, pero bueno, el podcast de Pedro Diez, Mikeru Podcast, el de Miguel López, el de... ¿Quién más tengo por aquí? A ver. El de 412, el de Swatmac SL también. O sea, son todo podcasts así de gente que voy encontrando por blogs y por Twitter y que dices, hostia, pues es diferente, ¿sabes? Escuchar a la gente en un podcast que no en su blog o en Twitter. Es una idea diferente, te transmite más, mucho más. Y mira, por tener 6 suscritos que van sacando algún podcast de tanto, pues es interesante. Luego aquí viene un poquillo la critiquilla hacia mí, que como os he dicho, ya he tenido épocas que no escuchaba podcast y claro, me he perdido mucho de la podcastfera. Temas como Café Lock, que sí he escuchado algunos podcasts, pero no se lo he podido seguir todos, o Game Over sobre videojuegos, que también están interesantes, pero claro, no los he podido seguir todos por eso, por temas de que he estado un poquito ausente. Digamos, ausente, que me bajaba los podcasts y decía, uff, no tengo ganas de escucharlos. Los iba retrasando, retrasando, retrasando hasta que al final me los he perdido muchos. Pero bueno, están aquí y ahora en verano es una buena época para echar la vista atrás y empezar a escuchar los podcasts que dices que tenías atrasados. Y está bastante bien. Aparte de esto, pues la verdad es que no sé si me dejo alguno. Bueno, tengo por aquí también, como no todos son solo podcasts, sino como también ella ha comentado, hay programas de radio o incluso de televisión que tienen aquí sus vídeos o sus programas de radio aquí grabados y los ponen en iTunes, te puedes suscribir y tal. Y para mí lo mejor que ha sido es Redes. O sea, el programa de Redes de Televisión Española con Eduard Punset, poderlo tener en el iTunes, que se descargue los últimos programas y enchufarlos al iPhone y tenerlos para donde quieras verlos, para mí ha sido un salto muy importante. Y eso que lo he descubierto hace poco, ha sido este verano, que me he dado cuenta que tenían un podcast, bueno, un videocast, que iban colgando todos estos los episodios, porque la verdad, no me había enterado que el salto que ha hecho Televisión Española en la era digital ha sido tan grande, porque yo me acuerdo hace años que entrabas en la página de Televisión Española es que no tenían ni la programación. ¿Sabes? Y esa página era brutalmente vacía de contenido. La tenían por tener, seguramente. Y ahora me he dado cuenta que he entrado y está todo, todos los vídeos de todo, ¿eh? Y está muy currado. Y ya te digo, yo te estoy suscrito aquí al programa de Redes y para mí es uno de los que escucho bastante. Y bueno, fuera de esto, los programas que yo escucho, que reconocería, tengo uno por aquí, pero tampoco lo escucho mucho. No estoy suscrito. Normalmente a los que digo dejo de escuchar o así, quito la suscripción y hasta que no me se da la se me va la olla y vuelvo a suscribirme, pues mira, así me pierdo muchas cosas. Que luego dices, joder, lo podría haber escuchado y mira, estaba aquí haciendo el tonto escuchando otras cosas. O perdiendo el tiempo escuchando la radio, como muchos dicen. Y bueno, ya saliendo un poco de la tonalidad podcast, pues si te pasas un poco por la iTunes Store, por la sección de podcast, ves aquí, como he dicho, de programas de televisión y de radio. Bueno, tenemos a Redes, también el APM, alguno pregúntame, es de la televisión catalana de TV3, que son gags muy buenos y está bien tenerlos ahí guardaditos en el iPhone para verlos en un ratillo en el tren o así. Y algunos más, por aquí hay sueltecillos. Que no son podcast, no son podcast, pero bueno, no tenemos que ser tampoco discriminatorios, ¿no? No sé. Lo tenemos en el iTunes, enchufamos con el iPhone y a disfrutar, ¿no? Todo sea por el contenido que tú quieres ver cuando lo quieres ver, que es la gracia de todo esto, ¿sabes? Y bueno, hasta aquí mis recomendaciones de podcast, los que yo escucho. Como habéis visto, tampoco escucho muchos, hay bastantes. Me dejo bastantes en el tintero porque sé que hay muchos más que son muy buenos pero que no escucho. Pero los tengo ahí pendientes y sobre todo en veranito, pues está bien. Cuando escuches el último podcast y dicen, bueno, y os vemos después de las vacaciones de verano y tú dices, joder, pero si acabo de empezar a escucharos. Y bueno, tirar de la suscripción e ir para atrás en un tiempo, ir buscando algunos programillas y dices, hostia, pues esta gente mola, ¿sabes? Y empiezas a escucharlos. Pero bueno, cambiando un poco de temita, como ya os he dicho, os quería hablar un poco de iVoox, porque bueno, empecé a escuchar podcast con el iTunes. El iTunes ha sido un gran impulsor de los podcasts, pero escuchando ahora mismo, no me, siendo sincero, no me acuerdo de dónde descubrí iVoox. Sé que estoy escuchando algún podcast, pero no me acuerdo de cuál, me parece algún taller de podcasting. Y bueno, descubrí iVoox, su el jefe, digamos, el creador del proyecto, que, ¿cómo lo definiría? Es el YouTube del audio, para que nos entendamos. Lo que quieren diferenciar es lo de la suscripción. O sea, Juan Ignacio Solera, creo, si no voy mal, porque la puedo cagar mucho ahora, pero no creo que voy bien. Que la idea fue que cuando él estaba yendo en coche y escuchando la radio, coño, quiero aprovechar el tiempo escuchando las cosas que yo quiero, ¿sabes? Y sin saberlo ni quererlo, descubrió que el mundo de los podcasts. Y entonces descubrió lo típico, empiezas por el iTunes, ¿no? Pero él dijo, ostras, pero es que yo no me quiero suscribir a un podcast porque a mí me interesa el episodio tal, pero el siguiente que habla de no sé qué no, no me interesa para nada. Yo solo quiero los que a mí me interesen. Y a partir de aquí sale la idea de iVoox. Es una plataforma de hosting para podcasters, pero también es el YouTube, como digo. Tú entras en iVoox.com y ves ahí los más escuchados, los más populares, las recomendaciones, pero solo de un audio, o sea, de un episodio, de un podcast, de una radio, de lo que sea, de documentales, monólogos, conferencias, lo que sea, pero solo el audio. Entonces tú puedes escuchar ese audio y decir, vale, me gusta, me lo llevo, me lo descargo, me lo llevo al iPhone, me lo llevo donde quiera, pero solo ese audio. A mí todo lo que haga además, pues no me interesa. Y si me interesa, me puedo suscribir, ¿sabes? O sea, no, no deja ni una cosa ni la otra. Pero es la gracia que tú puedes escuchar por. Y puedes buscar por temas, eso, ciencia. Pues escuchas. Pues yo, por ejemplo, quizá mañana hago un episodio sobre hablando sobre ciencia, sobre el Big Bang y sobre no sé qué. Y eso no es el tema de mi podcast general. Pero si lo etiqueto como ciencia, la gente busca algo de ciencia, pues puede encontrar mi podcast, ¿sabes? Y no le tiene que interesar porque es las tonterías que estoy diciendo ahora, ¿sabes? Y eso, pues, es una idea que no estaba y que han impulsado muy bien, y el proyecto está muy bien. Yo desde aquí, la verdad es que me gusta mucho. He enviado algún correo para ayuditas, para cositas que no acaban de entender y cómo subirlo al iTunes y así. La verdad es que tiene un servicio que me han respondido muy, muy rápidamente, todo muy correcto. Y la verdad es que está bien. Ya os digo, tiene muchas funcionalidades muy buenas, o sea, tiene aquí un directorio de audios, llamémosle, que son podcasts y no podcasts, de audios, de diferentes temáticas, audios, podcasts, radios, y tú puedes ir navegando por aquí, descubriendo, los vas agregando a una playlist que te vas haciendo, puedes guardar esta playlist, puedes llevártela a iTunes, y ahí luego en iTunes tienes como una suscripción que te pone playlist de iVoox, de el 2 del 8 del 2010, por ejemplo, que es una que tengo por aquí, y tienes aquí los audios que tú has puesto desde su página web. Entonces, como si te hubieras suscrito a podcast. La única pega que le pongo, que ya contacté con ellos para preguntárselo y les dejé ahí la idea en el aire, es que si una vez me he llevado esta playlist al iTunes, si yo agrego más audios y más audios a esta playlist, a mí me interesaría que cuando en el iTunes yo le doy a actualizar, recuperara esos nuevos audios que yo he puesto en la playlist. Y eso ahora mismo no es posible. Cada vez, o sea, no sé cómo funciona bien bien, pero cuando guardas una playlist, se guarda y cuando empiezas otra, es otra diferente. O sea, no puedes ir actualizándola. Pero es una cosa que estaría bien que implementasen. Luego, aparte, o sea, para podcast, pues puedes subir tus podcasts. Y aparte del hosting, también te dan los RSS, todo súper bien preparado para llevarlo a iTunes. Y está muy bien, la verdad. Frente a otras alternativas que he visto, yo he estado leyendo e investigando. Y mucha gente ha optado por esto desde que salió. y la verdad es que le está yendo muy bien y espero que crezcan bien y que nos y que ayuden a al mundo del podcasting a hacerse más famosillo y que la gente los conozca más. Y bueno, lo único que también tengo que decirles desde aquí que y que ya dicen que ya van a mejorar y tal, porque en un principio se han centrado mucho de cara al usuario, ¿sabes? O sea, a ser un kiosco, un audio kiosco, o sea, de cara al usuario que quiere escuchar los podcasts. Y ahora a ver si se ponen un poco a mejorar unas cositas de cara al podcaster. Por ejemplo, las estadísticas. Tú si ahora voy a mi zona privada, tengo aquí mis estadísticas y hay alguna grafiquilla de las escuchas y tal, pero solo te dice las escuchas que ha tenido tu audio, ¿sabes? Y claro, un poquito pobre comparado con otros sistemas, que a ver si mejoran. Ahora que estoy mirando, pues la verdad es que me sorprende porque tengo 24 escuchas del episodio 0 de presentación. Y no sé, no, la verdad es que esperaba que fueran menos. Pero bueno, a ver si consigo subirlas y os gusto y todo de que no sé, estoy pensando que la estoy cagando más ahora que en el episodio 0, pero a ver si vamos mejorando. Y bueno, yo ya está, he hablado de iVoox, cómo empecé, lo que me gustan y no sé, no creo que me deje nada más. Bueno, sí, a otras características de iVoox son, tienes tu página, a ver, pones elmundoexterior.ivox.com y vais a la página de mi canal, digamos, mi canal de en iVoox. Y aquí puedes escuchar, como os lo he dicho, llevároslo a el iTunes, lo que vosotros queráis. Incluso, y una cosa muy buena, puedes llevártelo a una web o a tu blog, incrustarlo ahí como un reproductor multimedia. O sea, si tú ahora vais a elmundoexterior.es, veréis que en la sidebar está ahí el podcast, si no lo he cambiado cuando lo estéis escuchando esto. Se abre un reproductor y están ahí toda la lista de podcasts y además, también te dan la dirección directa al MP3 para que puedas compartirlo como tú quieras. La verdad es que tiene bastante potencial y por ahora está muy bien. A ver si mejoran algunas cosillas que tienen, pero la verdad es que tiene bastante potencial. Y bueno, no sé, hasta aquí este segundo primer episodio. Recordamos que le puse cero al de presentación, este sería el primer episodio. Y bueno, a ver cuándo puedo grabar el siguiente, si veo que tiene aceptación o si no, si me deprimo mucho no sé si continuaré, espero que sí. Pero bueno, como me dijo Daniel del Arca de la Alianza, te vas a obligar a grabar. Porque como ahora has visto que no lo haces muy bien al principio, para mejorar tu reputación continuarás grabando. Y espero que eso sea así y que tengamos más episodios. Y bueno, para un poquito de información personal, ya, bueno, he tenido hoy la firma del piso compartido con unos colegas para estudiar a Gerona, tercer año ya que voy. Y espero que esta vez los compañeros que se enrollen y me ayuden un poquito con esto, a ver si tenemos más voces en el podcast y más escritores en el blog. Y empleemos un poco esto, que no sea solo escuchar a mí hablar de tonterías, sino como he dicho, un poquito de cambio de opiniones. A ver si los convenzo y se vienen y me ayudan. Pues bueno, hasta aquí lo dejamos. Si tenéis alguna cosa que decirme, ya sabéis dónde encontrarme, en elmundoexterior.es, alexito4@gmail.com. También podéis encontrarme en Twitter a @alexito4. Y bueno, ya os he dicho que esto teóricamente tiene que estar en iTunes ya. No sé si tardarán más o menos en ponerlo, pero bueno, si no, me tenéis en elmundoexterior.ivox.es. Y bueno, pues aquí queda esto. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si tenéis alguna cosita que decir, será bienvenida. Bye bye.